La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos Amateur en esta mañana nublada de agosto. Y pues hoy con un invitado. Ah, no, es parte del equipo, Eladio. Así es, Ariel. ¿Qué tal? Quiero radioescuchas otra vez por aquí en Amateur Radio, con muchísimo gusto de acompañarles después de una noche un tanto ajetreada debido a un concierto en el cual Pepe Toño y yo estuvimos de corresponsales, por así decirle. Entonces, pues la pasamos muy bien, pero nada comparado con el gusto de volver a estar por aquí acompañándoles en este su programa Amateur. Así es, estamos transmitiendo desde Amecameca, Estado de México, a través de www.lavoladora.net y 97.3 de su FM aquí en Amecameca. Y bueno, pues la verdad es que pues muchas noticias que comentar a nivel nacional e internacional. Y también locales, porque les recordamos que hoy pelea Galio, este boxeador oriundo de aquí, de Amecameca, pelea en Tamaulipas en la noche. Entonces, para que estén pendientes ahí por el canal de las estrellas, creo que va a estar en las noches de peleas de Corona o algo así, ¿no? Que transmite Televisa. Sí, estas. Ya lo habíamos comentado hace, bueno, cuando fue el aniversario de Amateur, nos acompañó como. Como saben, los que nos han acompañado durante este año, Galio fue nuestro padrino. Así es. Entonces él nos comentaba que se había aplazado la pelea que iba a tener. Y bueno, va a ser este próximo, bueno, este sábado a las 10 de la noche. Hoy a las 10 de la noche. De hecho, vamos a tener un enlace al rato, para como a mitad del programa, para que estén pendientes. Nos diga más o menos a qué hora va a estar la pelea, cómo se siente, todo este rollo. Y también, okay, por si quieren hacer alguna pregunta o mandarle algún saludo a Galio, 97-52-52 o en Amateur Radio FM Amecameca, pues para desearle suerte al campeón. Sí, esa es nuestra página de Facebook, Amateur Radio Amecameca FM, y en Twitter también nos pueden seguir. Estamos como Amateur Radio, también búsquenos con nuestro inconfundible icono de la tele baloncito. Así es. Bueno, pues vamos a empezar como empezamos, ya ha sido costumbre durante este año en Amateur, con la frase de la semana. Venga. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Bueno, y la frase de la semana la dijo Ego Sánchez, este exjugador de fútbol y director técnico, ya que fue de la selección mexicana y alguna vez también de los Pumas de la universidad. Y bueno, él habló sobre la reciente negativa de Guillermo Ochoa, la negativa a asistir a la selección mexicana. Y es que el Chepo de la Torre convocó a Guillermo Ochoa a la selección y Memo Ochoa le dijo, si no vas a poner titular, pues no me llames. Y entonces Hugo Sánchez dijo, a las figuras hay que tratarlas como tal. ¿Cómo ves, Eladio? ¿Es figura Memo Ochoa para pues tratarla como tal, como dice Ego Sánchez? Bueno, pues yo creo que ya se está haciendo ahí muchas situaciones incómodas con la era de el Chepo, partiendo incluso desde la situación con Carlos Vela, ¿no? Que también ya se apartó de la selección y yo creo que ahorita él sería muy importante su regreso. En el tema de Memo Ochoa, pues bueno, yo creo que también es un jugador que es fundamental en la selección. O sea, no podemos estarnos dando el lujo de, si bien está cubierta de manera eficaz por Jesús Corona, creo que sí, o sea, que Ochoa esté siendo parte de la selección y considerarlo, pues es muy importante, ¿no? Entonces, pues no sé qué, por qué situación no haya querido ir a la selección. Pues mira, yo pienso y creo que en parte lo que está pasando con Guillermo Ochoa, pues tiene mucha razón, ¿no? Está teniendo, o está haciendo un buen papel en Europa. Hace 8 días aventó un partidazo contra el Paris Saint-Germain allá en Francia, no les dejó meter gol, y entonces pues el desgaste de viajar, de venir y sentarte, al estar sentado en la banca, pues no es fácil. Entonces yo creo que yo le doy la razón a Memo Ochoa en ese aspecto de, pues, ¿para qué voy si voy a estar en la banca, no? Claro, sí, yo pero creo tampoco que es de condicionar al director técnico. Pues, si me llamas, méteme titular, si no, no voy. Sí, no, o sea, mira, para muestra un botón, tienes ahí a la selección de España, son 3 porteros, está Iker Casillas, Pepe Reina y Víctor Valdés. Y bueno, tanto Víctor Valdés como Pepe Reina, ellos ya entienden que es muy difícil que sean el portero titular. Sin embargo, pues ellos nunca han dicho, sabes que no voy, incluso en partidos amistosos. Apenas jugaron contra Ecuador hace 2 semanas y bueno, fueron todos, ¿no? Ahí no hay queja ni nada. Yo creo que Memo Ochoa, yo también considero que es una manera de decirle, sabes que pues si me vas a convocar, por lo menos ponme a jugar unos partidos, unos minutos, ¿no? Méteme 10 minutos, profe. Aunque sea, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que también es una parte de un berrinche que él, por decirlo de alguna manera, y también exigiendo, ¿no? Pero yo creo que también ahí, si te pones a analizar, tal vez ya se le está perdiendo el respeto al Chepo. Porque antes la figura del director técnico, pues te decían, ¿sabes qué? Te convoco y pues, si te quiero meter, te metes. Claro, ¿no? O sea, ya es una cuestión de que incluso, pues, Vela, por ejemplo, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya no me llevo bien contigo, ya no vuelvo a ir, ¿no? Pues quién sabe, pero mira, tratarlos como figuras, también se la voló Hugo Sánchez con ese comentario, la verdad es bueno, que... Bueno, es que ese hombre, ya sabes, sus comentarios ahorita son dardos ahí como para hacerse señalar y para ver la posibilidad de volver a tener una oportunidad de en la selección mexicana. Ya se la tuvo, ya se le dio, y bueno, después con el Pachuca, pues bueno, ahí sí, ya sí tenemos para muestra un sin botón. Sin palabras. Así es. Bueno, vamos a una rola. Esta rola la pusimos en el aniversario, y pues es como nuestro himno aquí en Amateur. Sí, claro. Así que se las dejamos porque hoy queda bastante bien en este sábado de crudos. Molotov Amateur en Amateur Radio. Extreme news and foul watching tours with food and buses with no heat and very low temperatures. We got

Digamos. Pero bueno, ese es otro tema más escabroso que dejó, se lo dejamos a la nota roja de por aquí, de la zona oriente. Sí, que casi no les gusta. Y bueno, hacer. Quiero agradecer el apoyo a nuestra compañera en los controles, ya que me estuvo apoyando aquí en la situación de los... La buena Chivo me estuvo apoyando aquí con los audífonos que andaban un poco fallos. Así es. Bueno, pues vamos a seguir con la información de fútbol y ahorita nos vamos pues con lo que es aquí de municipio, las noticias locales. La Mateo siempre va primero. Pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Y bueno, les comentamos que hace 8 días se jugaron las finales de fútbol aquí en Amecameca, en la Liga Regional Amateur de Amecameca, en las diferentes categorías. Y bueno, fui a ver el partido de la primera especial que se jugó entre el equipo del Quinta Real y el equipo del Real Madrid de San Juan. Y bueno, la verdad es que, como dicen por ahí, lamentable el partido, lamentable. ¿De bostezo? Sí, no, el equipo que llegó a la final contra el Quinta Real, que el Quinta Real, bueno, es un equipo que ha llegado creo que a los últimos 10 años a la final, de esos 10 años ha ganado 9 campeonatos, y ya es ver cada año esperarse quién juega contra el Quinta Real a la final. Esta vez la repitió contra el Real Madrid, y lo tengo que decir tal cual, un equipo que pues yo no sé cómo llegó a la final. La verdad es que el primer tiempo iba ganando el Quinta Real 1-0 con un tiro desde fuera del área de jugador Joaquín, ya muy conocido aquí en Amecameca. Se lo desvían al portero, entra el balón y fue todo lo que pasó. Los del Real Madrid no conocían al portero del Quinta Real. Ajá. Y el portero del Quinta Real muy bien se pudo haber llevado en un mantelito, ponerlo en el pasto, una tortita, un juguito, y no pasaba absolutamente nada. Ni se enteraba. No, es más, el Quinta Real pudo haber jugado sin portero, así te lo digo tal cual. La verdad es que un partido bastante flojo. Al final lo termina ganando el Quinta Real 3-0, con dos fallas del arquero después. Y bueno, pues esperar que haya algún equipo de mejor calidad que se enfrente a este equipo de Quinta Real, que la verdad... trae muy buenos jugadores. Y lo que noté a comparación de los campeonatos pasados es que ya trae jugadores que son más aquí de Amecameca, muy bien, oriundos, y que juegan bastante bien, que a lo mejor sí le hacen dar su lanita también, pero bueno, sí se tiene que resaltar esa parte de que ya son jugadores aquí de Ameca y no trae pagados de Cuautla ni del DF, por ahí uno o dos, pero ya la mayoría son menos, de aquí de Ameca, ¿no? Así está, es muy bien así promover aquí a los chavos que quieran empezar a practicar este hermoso deporte conocido como fútbol. Y bueno, pues a los rivales que se topen contra esta máquina de hacer títulos, como es el Quinta Real. Sí. Bueno, que pues le echen más ganas, chavos. ¿Qué pasó ahí? Se hacen llamar el Real Madrid, pues están ahí el prestigio. ¿Qué pasó? Sí. Imagínense si los ve jugar por ahí Cristiano Ronaldo, no, porque ese se queda pintándose las uñas, pero en una de esas, Carleto Ancelotti o Iker Casillas, ¿qué va a decir? Sí, ¿qué andan usando? No, de pena. El nombre en vano, Cuidado, chavos, hay que echarle muchas ganas para que ya esa hegemonía del Quinta Real, pues, ya sea más competitivo, ¿no? Y puedan haber más equipos que levanten la mano y que se vuelvan clásicos ahí, ¿no? Sí, y bueno, en la otra final la jugó el equipo de Palmas Ayapango contra el equipo de Cachorros. El equipo de Cachorros trae una playera de los Pumas, la nueva playera, y la verdad es que pues golearon en semifinales al Ajax 6-2, pero pues no le alcanzó con el equipo de Ayapango, que la verdad juegan bastante bien los chavos, y pues pasaron sobre los Cachorros. Y luego en la otra final... también llegaron hasta la fase de penaltis, un partido bastante cerrado, y en los penaltis, pues como la selección mexicana fallaban, los dos fallaron, pero no es más, no metían goles, se la pasaban volando el balón al poste, las paraba el arquero, y la verdad es que ese partido en la parte final estuvo padre, porque como ya se había llenado el estadio, de que estaban esperando el partido, el estelar, digamos. Uh-huh. Entonces, pues todo el mundo estaba pendiente de los penaltis y estuvo bastante agradable esa parte de los penaltis. Entretenido, ¿no? Bastante entretenido, sí. Mucho mejor que los primeros 45 minutos que vimos de la final estelar, que estuvo bastante chido. Unos chiafa. Penales y no dramáticos, por lo menos entretenidos. Así es. Bueno, les recordamos que al rato vamos a tener aquí a Galio en un enlace que vamos a tener. Él ya se fue en la semana a Tamaulipas. ¿Va a pelear en Tampico? En Tampico, él está allá, desde el miércoles se fue. Tuve el chance de hablar con él en la mañana y desearle suerte al campeón. Me decía que llegó en la semana para empezarse a aclimatar y ahorita está descansando, porque en la noche pues va a pelear con este filipino que ya le ganó la vez pasada. Así es. Igual transmitieron su pelea por Televisa y pues lamentablemente, y él nos contaba que había llegado enfermo a esa pelea y lo noquearon en el segundo round, trágicamente y muy gacho. Se veía muy mal Galio. Uh-huh. No sabíamos que estaba enfermo hasta que nos platicó que sí, se sentía andaba mal de la con gripa. Las tenía una cuestión ahí de una gripe que no fue bien aliviada y pues bueno, a la hora de sudar y todo, con un poco de fiebre, pues sí te limita bastante, ¿no? Y más en un deporte de contacto como es el box. Así que bueno, en los deportes tienen esa peculiaridad que se dan revanchas, entonces pues sí, yo creo que la de hoy buena, ¿no? Sí, y Galio viene muy preparado. Ya ves que en el aniversario de Amateur que lo tuvimos platicando con nosotros, él ya estaba preparado para la pelea y la pospusieron para este fin de semana, y pues a ver si no también la afecta, porque ellos hacen un plan de entrenamiento donde ya ven tiempos, y bueno, este tiempo ya pues digamos que lo sobrepasó, ¿no? Esperemos que Gale le vaya bien, físicamente se siente bien, entonces yo creo que sí va tiene a ganar. Todo nuestro apoyo para así poder. Es, vamos a ir a ahorita una rolita y vamos a regresar con el enlace con Galio Ganigan. No se lo pierdan, y por si quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, pueden marcar al 97 852 52, o también lo pueden hacer a través de Amateur Radio FM Ameca Meca. Y bueno, también recordarles que CompuMás, en su nueva dirección, la cual no tiene sucursales, ellos están en la avenida Fray Martín de Valencia número 61, local 2 en Ameca Meca. Pues tienen promociones para ustedes, entre ellas tiene el servicio de limpia de hardware y software, sopleteado y desarmado de su computadora por tan solo 70 pesos. Esta promoción aplica únicamente si dicen que escuchan La Voladora Radio. Y también tienen la oferta de laptop HP, 2,900 pesos, con un procesador Core DAW 2, RAM de 16, disco duro de 160 y un DVD con Windows 7. Y también tienen la promoción de recarga de cartucho HP con 15 pesos. La venta de USB 95. Bueno, vamos a ir a... Ya tenemos ahí la rola. Vamos a una rola y vamos al corte y regresamos. I'm not afraid. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 31 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Eso que escuchamos fue Queens of the Stone Age con First It Give It. Ya estamos preparándonos para el Corona Capital próximamente en Rocktubre. Bueno, vamos a tener el enlace con el campeón Galio. Vamos a comunicarnos con él hasta Tampico, Tamaulipas. Vamos a marcarle. Ahí está, vamos a empezar la marca. Y bueno, la verdad es que no se tienen que perder el Corona Capital. Viene esta banda, Queens of the Stone Age, va a estar... Que lo padre hubiera sido que pues tocaran, como hizo Blur el año pasado, ¿no? Que tuvieran un concierto aparte, porque la verdad es que es una banda que vale la pena. Por ahí le mandamos saludos hasta Aguascalientes, a Gary Guerrero, que nos está escuchando. Saludos al gordito. No existe. Ah, caray, ya nos están diciendo que no existe. Bueno, en lo que empezamos, La conexión allá con Galio, vamos a comentarles un poquito sobre lo que pasó en el fútbol el día de ayer. Se enfrentó el equipo de Querétaro contra unas Chivas que lamentablemente no dan, nadie da un peso por ellas en este torneo. Bastante mal, bastante, bastante mal. Pierden 2-0 contra el Querétaro. Y en un buen juego también de fútbol, el Tijuana se enfrentó al Santos, empatan a un gol. Y bueno, pues Santos, que no ha perdido en este torneo, y un Tijuana que no sabemos si está como desangelado después de la salida de Mohamed. Digo, no le ha ido mal en el torneo, pero tampoco ha hecho lo que venía haciendo con el turco Mohamed. Sin embargo, bueno, pues espera que los perros, los cholos de Tijuana, hagan un buen torneo este 2013. Y pues le quiten la corona al América, que la verdad es que está jugando bastante bien, y hoy va a jugar contra el equipo de Morelia, que por cierto desde el 2007 no ha podido ganarle al equipo de Michoacán, los Aguiluchos del América. Entonces esperamos que bueno, hoy en la tarde se dé un buen encuentro en el Estadio Azteca entre los llamados Monarcas de Morelia y las Águilas del América. ¿No entra la llamada ahí o qué onda? Tenemos aquí un pequeño problema. A ver si nuestra nos puede asesorar. Ya está entrando. Esperemos que nos conteste. Ahí está. Podríamos hacer... Bueno. Ahí está el campeón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Galio? ¿Nos escuchas? Estás aquí al aire en Amateur Radio. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a todos. Igualmente, campeón, ¿qué tal? ¿Ya listo para el combate de esta noche? Sí, ya estamos listos, estamos descansando, ya en unos dos horitas más íbamos a comer para ya volver a descansar y estar listos para la noche. Perfecto. ¿Qué dice Tampico? ¿Cómo está el clima por allá? No, está bastante calor. Muy caluroso, la verdad es que ni dan ganas de salir, ¿no? Caluroso que no se aguanta. Esperemos que la noche esté más tranquilo. Sí, claro, pues a reposar, campeón, y a esperar ya has visto a tu contrincante, ya hicieron las pruebas estas del peso y esto. Sí, ayer fue el pesaje, ayer ya pues nos conocimos desde el miércoles que llegamos aquí, pero pues tranquilos, ¿no? Tranquilos, pues ayer en el pesaje también todo sin ningún problema los dos boxeadores, entonces ya estamos con las ganas ya nada más de esperar la hora para ya subir al ring. Muy bien, Galio, y entonces esta es la revancha, ¿verdad? Perdón, no escuché. ¿Esta es, va a ser tu revancha? No, es otro muchacho filipino también. Ah, entonces no fue con el que la última vez habías tenido una complicación en el combate que cuando... Sí, viene otro muchacho, pero también de igual forma pues viene con muchísimas ganas, fuerte, muy... Ah, muy bien. A ver, ok, te voy a comunicar con Ariel, él también te va a saludar y te va a hacer unas preguntas, campeón. Órale. ¿Qué tal, Galio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Aquí en vivo en Amateur Radio. Pues primero desearte todo lo mejor para esta noche. Sabemos y tenemos mucha fe en que vas a salir ganador el día de hoy. Y dinos, ya nos comentaste un poco sobre el clima, más o menos ya viste lo del pesaje. ¿Y tú físicamente cómo te sientes para la pelea de hoy, Galio? Pues muchas gracias por los buenos deseos. Sí, estamos tranquilos. Realmente ya estamos ansiosos, ¿no? De que llegue la hora de la pelea. Ya como que nos está fastidiando un poquito el clima de aquí, pero con calma, ¿no? Con calma y vamos a hacer nuestro trabajo que estuvimos practicando y esperamos salir todo con bien. Oye, el retraso de esta pelea ya la habían, ya se había puesto una fecha, era hace algunos días atrás, algunas semanas. ¿Crees que te afecte para la pelea de hoy o mejoró tu condición para la pelea? Pues esperemos que no nos afecte, pero yo creo que pues supimos llevar el entrenamiento bien, entonces estoy bien preparado, llego bien, muy seguro de mí mismo y espero poder realizar mi boxeo arriba del ring. ¿Vas a pelear algún campeonato? Sí, ahorita está en juego el Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo, entonces el ganador será campeón internacional del CMB. Ok, ¿a qué hora va a ser la pelea y por qué canal te podremos ver esta noche? Aquí yo creo que estaría peleando como a las 7, 8 de la noche, pero en televisión yo creo que va a pasar como a las 9, por ahí en TDN. En TDN, ok, ¿no es las noches de Corona entonces que lo pasan en televisión abierta? Hay una posibilidad, depende también de, hay otra función que van a transmitir por ahí. Ah, ok. También todo depende del tiempo de la televisión. Bueno, pues te deseamos lo mejor, la mejor vibra te mandamos aquí los amateurs. Y pues si no puedes, nos puedes mandar a traer y nosotros le partemos su mandarina en gajos a quien desees. Un montón. Yo creo que sí, porque hay que echarle otra con todo. Bueno, pues te deseamos mucha suerte y pues lo mejor para ti. Por la llamada. Ok, pues mucha suerte, Galio, y esperamos tenerte pronto por aquí para que nos comentes de tu pelea. Órale, pues, gracias. Suerte, saludos, hasta luego. Bueno, pues ahí estuvo el contacto con Galio Gannigan, que hoy va a pelear en la noche, y pues le deseamos lo mejor, le deseamos mucha suerte, y los invitamos a que vean esta pelea, no se la pierdan, porque pues es padre ver a nuestros paisanos y sobre todo a Galio, que ha hecho muy buen trabajo, y que lo vean y que lo apoyemos, que le mandemos muy buena vibra para que le parta su mandarina en gajos a este filipino, que la verdad ya los traemos de hijos desde que Márquez fue y le dio una zarandeada ahí a Manny Pacquiao, pues ya son nuestros hijos. ¿O qué opinas, Pepe? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Pues ya llegamos aquí a Amateur. Y pues sí, con la grata noticia de que Gannigan pues va a pelear el día de hoy. Y pues sí, vamos con todo. Ya los filipinos ya los traemos entre ceja y ceja. Ya nos demostramos que los mexicanos sí les dan mucha batalla a esos aguerridos peleadores, pues vaya, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Vamos a ir una rolita, sí, y vamos a regresar con lo nacional e internacional y pues hablar de tus Chivas, Pepe, que no dan, pero vamos a hablar, nada. Las Chivas, estas yo la tengo aquí en Amateur. Continuamos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur y vamos a ir a lo nacional e internacional. Díganle igual, nacional o internacional. Bueno, pues ya habíamos comentado hace rato que el Guadalajara volvió a perder ayer contra los Gallos del Querétaro y el Tijuana empata a un gol. La pregunta es, ¿el Guadalajara ganará algún partido en esta temporada? Misterios de los desconocidos. Por ahí se estaba comentando en las redes sociales que en qué se parecía una Chiva a los Teletubbies. ¿Y en qué se parecen, Pepe? Pues de que nada más salen a hacerse Teletubbies. Teletubbies. Sí, la verdad es que Guadalajara está pasando una crisis bastante Pues es que... Ya muy cañona, muy, ¿no? Muy, muy fea, una crisis que supera lo ordinario de las crisis, ¿no? Entonces, esperemos que el Guadalajara, como lo grande que es, y la verdad es que pues tan grande ya no es, o sea, lleva 42 años con dos títulos. Entonces, de grandeza nada más tiene el nombre ya. Y no será, me pregunto, pregúntame, Io, que posiblemente desde que Vergara compró al equipo y le ha invertido tanto dinero, que les compró, les construyó este estadio, ¿no? Tan precioso, que sin embargo está, pues luce vacío cada que juegan las Chivas. No sé si por ahí se rompió un poco la tradición de lo que era ir a ver a jugar a las Chivas en la misma ciudad de Guadalajara, en el Jalisco. Y desde que está este señor Vergara, a lo mejor pues tiene la maldición, ¿no? Le cayó el chahuizle, ¿o qué le pasó? Sí, yo creo que sí, porque antes de que entrara Vergara era un equipo más competitivo. Se veía alegre jugar en el campo. Los, digamos, los canteranos pues eran chicos con mucha calidad, uh-huh, de exportación, no solamente aquí al interior de la República, en otros equipos, porque muchos iban a préstamos, incluso bueno, antes de que debutaran en Guadalajara. Que la verdad, el Guadalajara los últimos años pues sacó, ya con Vergara en la presidencia, sí sacó a gente al exterior, como fue Salcido, el Chicharito, incluso Vela, que es de parte del Guadalajara. Es de las fuerzas. Pero, de el Maza, ¿no? También. El Maza Rodríguez también. Pero en esa parte, pues más bien lo vio como algo económico Vergara y no como deportivo. Y entonces, ahorita el equipo, pues la verdad, pues ya ni saca algo de fuerzas básicas bueno. Y ni puntos, ni nada. O sea, corre a directores técnicos. Lleva 10 años, lleva 13 directores técnicos corridos. Casi uno por año. Sí, entonces es bastante, pues bastante mal esta parte. La situación también cuando Cruyff, ¿no? Se esperaba mucho que con Johan Cruyff ahí de asesor y Van Schip y todo eso, ¿no? Quitaron el pasto sintético del estadio OmniLife. Y sin embargo, pues la pelota nada más no quiere entrar en el OVNI. Entonces, pues esperemos que las Chivas, por el bien del fútbol, pues puedan otra vez alzar la mano y volver a ser ese, el que se le conoce como el campeonísimo, ¿no? Pues ahora ya el que ya no es el campeonísimo, porque el América, desgraciadamente, ya les, bueno, afortunadamente para los americanistas, ya les empató en títulos, aunque pues títulos cortos ha obtenido últimamente un poco más el equipo de América. Pero pues ya no se ve ese equipo grande, de verdad que ya nada más tiene el nombre y la popularidad. En cualquier plaza donde vayan, por ejemplo, estaba viendo el partido de Copa que ganaron contra los Dorados, el estadio era prácticamente un 70% Guadalajara y 30% de Dorados allá en Sinaloa. Y digo, bueno, ¿qué tanto le está retribuyendo Jorge Vergara y el equipo como tal al Guadalajara, a esa gente que lo sigue y que los quiere? Y obviamente ahí ya están niños que le van al Guadalajara, aunque no sea campeón. Y también otra cosa, y ese es un punto importante, el caso Marco Fabián, ahí de verdad a mí me dio un gancho tremendo al hígado cuando no quiso jugar en último partido, para que posiblemente hubiera sido la salvación del maestro Galindo. Íbamos ganando 1-0, luego el Puebla le empató, luego el Chiva volvió a meter otro 2-1, volvieron a empatar al Puebla antes de irse al medio tiempo, y desgraciadamente al último, por fallas garrafales de unos juveniles, hay que decirlo también, pues nos meten otros dos goles que nos acabaron, ¿no? Pero y Marco Fabián en la tribuna con un par de chicas y demás. Y sí, yo le digo Moped Fabián. Sí, sí, se parece a un Moped. Se parece mucho. Pero es una falta de respeto, ¿no? Una falta de respeto al Guadalajara y a él. La verdad, ese cuate lo vetaba. O sea, está viendo la situación y todo, y él agarrándolo todo de cachondeo, valiéndole gorro. Total, sabe que le van a pagar y va a cobrar su sueldo, pero bueno, ¿dónde está el respeto hacia la institución, a la camiseta, exactamente? No, y aparte escudo, ahí se ve, ¿no?, el relajo que traen en el Guadalajara, sí, ¿no? Exacto. Porque un fin de semana no juega porque ya se va a ir a no sé a dónde, porque ni siquiera dijeron a dónde se iba a ir a jugar. Y luego ya el lunes sale con su cara de baboso diciendo que no, que se va a quedar. De moped. Sí, con su cara de moped y se va a quedar. Entonces, pues ahí se ve todo lo mal administrado que está el Guadalajara, ¿no? No, y la mentalidad tan pésima que tiene este jugador. Ya en este momento mucha gente del medio deportivo, en cuanto a periodismo, lo está criticando mucho porque pues ya se siente galán, dicen que por ahí que se siente muy galán. No se ha visto en el espejo de los mopeds, dicen, ¿no? Dicen por ahí que también pues le gusta mucho la fiesta y pues eso antepone al fútbol, pero pues, no se ha dado cuenta el chavo que el fútbol le ha dado todo eso, ¿no? Y acuérdate que pues bueno, el fútbol es una carrera muy corta y si este chico está tomando esas decisiones, pues en cualquier momento se le va a pasar factura, y ahorita ese momento pequeño que tiene de fama, si él no lo demuestra en la cancha y termina después en un equipo consolidándose, segundo, se tiene que consolidar, exactamente, ya no, entonces ahorita nada más por estar ahí dando unas pinceladas, claro, no creo que vaya a durar. Así es. Claro, bueno, pues iba a ir a Qatar, yo creo que le dio miedo lo que le pasó a cantar en un cantabar. Ya, bueno. Y bueno, ¿y qué me dicen ahora de los Pumas también? Sí, los Pumas que hoy se enfrentan al Atlas en la noche, y pues también igual que el Guadalajara no dan una, no sabemos qué vaya a pasar el día de hoy. Bueno, es muy diferente en el aspecto de que Pumas está tratando de otra vez volver a estructurar un equipo, bueno, desde las bases y también desde la directiva, que pueda ser competitivo. En este caso también, bueno, las cuentas y los cambios no le están saliendo muy bien, pero yo creo que en el caso de Pumas es una institución que tiene muy bien definidos sus valores y hacia qué es lo que buscan. Y yo creo que pueden salir del bache, la situación es... Sí, no se ve tan complicada como la que trae el Guadalajara. Claro, ambos en crisis, pero esperemos que Pumas también otra vez vuelva a estar entre los equipos que sean protagonistas, ¿no? Que se les extraña teniendo esa garra. Y bueno, esas también... Ambos equipos, resalto que tienen unas playeras muy bonitas, salvo de repente esas publicidades... Que les pasan a dar, y no solamente en México, yo creo que también en todo el mundo hay camisetas muy bonitas que lamentablemente las publicidades les dan en la torre, ¿no? Pero sí, la de Puma es muy bonita, que por ahí había visto una imagen en Facebook, ¿no? Que cada vez se ponen más grande Puma, que al rato va a tener un traje, van a jugar disfrazados de Puma. Sí, yo también la vi. Con una botarga de Puma. Va a salir a jugar Goyo a la cancha. Otro partido que se va a jugar hoy es el América Morelia, que ya le dice, punteando, ¿no? Así va punteando, sí, que ya le llaman el clásico del periférico porque son de las dos televisoras. Les digo una cosa, sí, pedorro. Sí, o sea, la verdad es que lamentable eso, que le llaman. No, ya le llaman clásico a cualquier cosa, sí, ¿no? No, bastante mal. Y Tigres se enfrenta a Jaguares, y los Tigres, bueno, con este castigo que le pusieron al Tuca Ferretti, un castigo que a ver, y se los pongo en la mesa a los dos. Si te están insultando desde la tribuna, y tú como ser humano has aguantado yo no sé cuántos años insultos, y hubo un momento que estallas y se las revientes y le estás diciendo, le respondes a la tribuna, después llega la Federación Mexicana, no veta al estadio de Santos, después de todo lo que le dijeron al Tuca, le aventaron de cosas, y castigan al Tuca Ferretti. Solo por decirles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Cagajo, ¿quién está mal? ¿El cagajo de Tuca o la Federación Mexicana? Pues mira, el Tuca Ferretti ya se había aguantado, Sí, cinco años sin una expulsión. Yo estaba viendo las estadísticas y 5 años se aventó sin que lo expulsaran, O sea, que eso se habla de que el señor, pues, de alguna manera, pues ya estaba comportando mejor en el campo. Sí, no, y aparte es un ser humano y de repente te... Ahora, como dices, si no castigan a la directiva del Santos. Claro, y si no pasó, y no, esa fecha no nada más le pasó al Tuca Ferretti. En Pachuca, en el juego de América Pachuca, también le dijeron de cosas, le aventaron de cosas al Piojo Herrera, y también salió súper molesto. Él no contestó, no dijo nada, pero en la conferencia de prensa se puso bien ponqueto y les empezó a decir que era injusto lo que había pasado al Tuca Ferretti y a él. Sí. No, y es que el Piojo, él no es de no está fino, mentar la madre, se agarra y se brinca. Sí, acuérdense, güey, cuando era jugador. Muy finísimas personas que yo conozco ahí en Torreón, pero también, no manches, esta y gente... Y es que aparte lo conocen, o sea, saben que el Tuca es caliente y le pica, es como Tomás Boy igual. Sí. Se ponen bravos, son broncos, y bueno, pues también... Si la situación de repente no te está saliendo y te la pasan todo el partido molestando, y aparte, ¿no? Que te estén aventando cosas, yo creo que también sí debe de la directiva de Torreón, si la Federación Mexicana, que ya sabemos todas las carencias que tiene por ahí, por lo menos que les diga, ¿no? Que guarden compostura. Por favor. Que tengan por lo menos, representen una institución como Santos, que los últimos años ha brillado por su gran calidad como equipo, y bueno, también por esa imagen que tienen con el territorio Santos Modelo y todo esto, pues también que la se porte a la altura. Digo, es parte del fútbol y es normal que de repente haya insultos, pero sí, pues, vaya, aquí en la tribuna del Francisco Flores, aquí en Ameca, pues también hay guerra de porras y le dicen de cosas al jugador y todo, pero es parte también del espectáculo, ¿no? Está bien, de repente también... que el Tuca también les diga sus cositas, ¿no? Pues, sí, estaba bien enojado. Jacagajo, ¿por qué me quitan por la federación? Mal por la federación que no castiga por igual. Claro, una multa. Mal por la afición de Santos. Y bien por el Tuca por responder. Y bien por el Tuca, sí, pues sí. Es que la verdad, si no te pones así, es como cuando te dice tu papá, ¿no? Si te dejas que te peguen, te van a seguir pegando. Sí, sí. Si dejas que te sigan aventando líquidos de dudosa procedencia en el partido cuando estás dirigiendo, pues te lo van a seguir haciendo. Nos puede demandar por bullying deportivo. Sí, bullying deportivo. Acción, reacción. Exactamente. Y fíjate que está corriendo la fecha, una fecha más en la Fórmula 1, y ayer el Checo Pérez quedó en cuarto lugar en la pole position. La verdad es que le fue bastante bien. Esperemos que hoy, que es la carrera, mañana, no recuerdo. ¿Dónde van a correr? En Bélgica. Entonces, y Esteban Gutiérrez también quedó en buena posición, entonces esperemos que no les vaya mal. Y en lo que es el fútbol americano, pues sigue la pretemporada. Ya saben que a los gabachos les encanta vender la pretemporada, o sea, partidos amistosos los venden y los llenan, y en todo el espectáculo que es en los gabachos a nivel deportivo, pues la verdad es que les pega. Entonces, pues ya también está... los duelos ahí de americano, y mi favorito son los 49ers de San Francisco. Los 49ers, pues desde que en algún momento dado nosotros fuimos un poco preadolescentes y estaba Joe Montana por ahí y ganaban títulos muy espectaculares, por cierto, con unos pases enormes del señor Montana, pues de ahí nos fuimos haciendo un poco fans. Y Jerry Rice era su receptor. Jerry Rice era la dupla, ¿no? Así es. Era como la dupla Borghetti, el Pony Ruiz. Más o menos como esa. Como Aguinaga y Bobasay. Exactamente, son esas duplas, históricas duplas del fútbol y así también el fútbol americano. Pues ahí está la pretemporada. Un saludo a Rubén Luna y a familia, a los chubos que les gusta. Les gusta tanto este deporte, y pues vamos a ver qué nos depara, ¿no? Ya después ya al inicio de temporada regular. Así es. Vamos a una rolita y vamos a regresar a la sección retro. Vamos a recordar a un goleador del Real Madrid, Raúl. Venga. Told me who tiempo. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y un minuto. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Amateur Radio FM, Amecameca. Ahí búsquenos, déjenos sus comentarios. Pueden incluso checar las canciones que estamos posteando por si alguna les gustó. Y bueno, pues ahora vamos a nuestra sección llamada Retro. No, que se repita. Retro. Empezamos con nuestra sección retro. Esta vez vamos a recordar al gran Capitán Blanco. Esta vez no es Cuauhtémoc Blanco. Esta vez vamos a hablar de Raúl González, mejor conocido simplemente como Raúl, el eterno número 7, capitán del Real Madrid, el cual jugó esta semana, el miércoles, un partido, si no amistoso, es el trofeo Santiago Bernabéu, torneito que se juega este trofeo cada año para hacer un recuerdo a Santiago Bernabéu. Y que, por cierto, los Pumas alguna vez le ganaron ahí. En 2004, si no me equivoco, lo ganó Pumas. Algo que no ha hecho, les recuerdo, el América, que no ha hecho el Guadalajara, que no ha hecho el Cruz Azul. Y le ha ganado al Real Madrid, en ese que quedaron 1-0, si no me equivoco. Sí, ahí con un gol, déjame acuerdo, no fue el Jimmy, alguien de la media cancha, no recuerdo. Después, bueno, si alguien recuerda, lo postea por ahí en nuestras redes sociales, aprovechando el brinco. Bueno, regresando a Raúl, ahorita él está jugando en Dubái y bueno, su equipo fue invitado para participar en el trofeo Santiago Bernabéu. Sí. Y lo estamos recordando a este jugador ya de casi 37 años, ¿no, Ariel? Sí, él nace el 27 de junio de 1977, entonces pues ya un veterano ya del fútbol. Él juega de 1994 al 2010 en el Real Madrid. Debuta a los 16 años. Sí, ¿no? muy chavo. Cuando en la época de Valdano, si no me equivoco. Así es, él sale en el 2010 y después se va al conjunto alemán, el Schalke 04, que también es un equipo de mucha tradición allá en Alemania. Sí, que fíjate, curiosamente, jugaron la Champions League, hicieron muy buen papel, lamentablemente no pudieron llegar a la final, se quedaron en semifinales, pero la afición del Schalke 04... recibió con tanto gusto de tener a Raúl que hasta el 7 lo retiraron, ¿eh? O sea, es algo muy curioso que un equipo en el cual, si bien jugó muy poquito, en tributo a él por todo lo que entregó, él decide irse del Real Madrid en el 2010, como bien lo dices, por la situación que ya llegaban nuevos jugadores, estaba ya Cristiano Ronaldo, estaba la era de Xavi Alonso, de Arbeloa. Muchos jugadores que venían de atrás, los cuales ya necesitaban ese protagonismo, el cual ya Raúl pues iba a salir sobrando, ¿no? Entonces él decide irse en esta aventura alemana y lo recuerdan así en el Schalke 04 y retirando el número 7, cosa que bueno, en el Real Madrid yo creo que sería muy difícil que lo hicieran, pero bueno, le hicieron este tributo. Él anotó 306 goles, ¿no? Sí, aproximadamente. Queda en tercer lugar en la historia del Real Madrid, detrás de Sarra y del mexicanísimo Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Entonces, pues goleador histórico del Real Madrid, un jugador canterano, como ya lo dijiste. Sí, sí, y entregado el 100% sí, al madridismo. Él representa todo lo que fue el Real Madrid de por ahí de inicios del 2000, en la época de Vicente del Bosque, después de haber conseguido en el 98 la anhelada séptima orejona, como le dicen, a la Champions League. Posteriormente, en el 2000, ya cuando Vicente del Bosque los dirigía, juegan esa final contra el Valencia, quedando 3-0 por ahí Raúl, un gol que le mete a Cañizares, que se va solito metiendo el tercero. Steve McManaman también metió, y ese gol que le hacen del Karate Kid, ¿te acuerdas? Que sí, la agarró así, sí. Y el otro gol lo metió Fernando Morientes. Después, en el 2002, vuelven a jugar la Champions League, esta vez contra el Bayer Leverkusen, y quedaron 2-1. Raúl volvió a marcar. Después Zinedine Zidane metió ese golazo. Volea espectacular. Pero el Schalke, el Bayer Leverkusen, muy cerca de conseguir el empate, el portero que estaba titular era César. No era César Ariel, era César. Era César. Simplemente César. Y se lesiona y entra Iker Casillas. E Iker Casillas se vuelve el héroe de ese partido, porque en los últimos minutos salva al Real Madrid. Y bueno, ahí quedó el último título europeo. Todavía con Raúl. Después ya vinieron esta época de los pseudogalácticos, en el cual llega también a la presidencia Florentino Pérez. Y bueno, pues pasa una serie de situaciones que solamente se ha conseguido la Liga Española, y por ahí ha quedado a deber el Real Madrid tratando de conseguir la orejona, ¿no? La anhelada décima orejona. Y en la época de Raúl fueron hasta antes, como les repito, de los Galácticos. Pues sí era un placer ver jugar a estos. A él le tocó jugar con Sisu, con Zinedine Zidane, con Ronaldo, el verdadero Ronaldo, como le dijo. Sí. el humilde Mourinho. Y bueno, con Figo también, Steve McManaman, bastante, ¿no? Pero sí es un jugador a destacar, que bueno, ya está en el ocaso de su carrera, y que le recordaron, y bueno, ahí en amateur también le estamos recordando, ¿no? Fíjate que Raúl representa, como bien dices, una parte importante para el madridismo, pero también representa ese equipo de Madrid en el que militó, como tú bien dices, antes de que llegaran todas estas figurones y demás, ¿no? Era más equipo, ¿no? Se sentían más los colores. O sea, eso, y también era más equipo entre ellos, o sea, había un conjunto. Había más armonía. Armonía, en el, exacto. En el equipo había, se sentía un poquito más, el madridismo, los colores, y después, posteriormente. Lo que pasa es que cuando, ya, mira, lo que sucede con, en ese entonces estaba de presidente Lorenzo Sanz todavía. Ya en la del 2002 ya estaba Florentino, pero lo que pasa con Florentino es que de repente él suelta la chequera, compra jugadores y bueno, yo te traigo este y ya a ver dónde lo acomodas. Oye, pero pues este no, pues choca con él. No, yo ahí lo vas a tener. O sea, es cuando llegó David Beckham, cuando estaba todavía Figo, Ronaldo. Pero fíjate, hijo, que llevan estrellas, pero también en la parte mercadológica, mis respetos para el Real Madrid, porque, por ejemplo, ahorita con la nueva contratación que van a hacer de Gareth Bale, ¿no? Ajá, ya tienen la playera vendida, no sé, sí, o sea, con la pura playera nada, vendida en todo el mundo, ahora sacan yo lo creo que invierten. Que, sí, como un gran empresario y la parte de la mercadotecnia, como bien dice, sí, pero pues yo creo que si no hay títulos, para muestra un botón, ¿no? El Barcelona se puso ahí por encima. Y el Madrid pues ha quedado a deber. Si no hay títulos, y más a nivel europeo, con ese equipo que tienen, pues sí está quedando a deber. Todavía cuando esos años de... Todavía ganaron cuando se llamaba la Copa Intercontinental. La ganaron al Vasco da Gama en el 2000. El ahora Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes, así es. Y ese gran equipo. Por ahí Raúl, ahora haciendo mención también en cuestión de la selección española, él fue muy entregado hacia la selección española, le dio todo. Sin embargo, en el 2008, antes de que empezara la Euro, Aragonés lo batió, le dio aire. Y lamentable para Raúl, porque después se viene una muy buena época para la selección española, ¿no? Pero fíjate que yo creo que esa decisión, por ahí lo que hizo Aragonés es llevar jugadores en ese entonces menores de 25 años, 27 años, e hizo que se entre catalanes, bueno, jugadores del Barcelona y jugadores del Madrid empezara a haber armonía, cosa que antes no había. Por ejemplo, Raúl pesaba demasiado en el vestuario porque era, si bien se llevaba bien con los del Barcelona, pero sin embargo no podían jugar como tal, o sea, ese compañerismo no existía. Entonces con eso dijo Aragonés, ¿sabes qué? Pues Raúl, adiós. Cañizares también lo mandó a la goma, y mira, pues para muestra, ahí está, dos Eurocopas y un Mundial. Lamentablemente para Raúl, porque hubiera sido muy bonito verlo levantar alguno de estos trofeos, y pues ahí no todo se puede conseguir en la la vida. En este caso le falló ahí con la selección española, porque si sí era alguien que también sentía mucho y vestía mucho la camiseta de la selección de España, que curiosamente cuando jugaba con la selección de España no portaba el 7, tenía el número 10. El número 10, el número de los mejores jugadores en el mundo en el fútbol. Es. Ahora él juega en el Al Sadd Sport Club, club al cual iba a llegar el Moped Fabián. Ya que las chicas, fíjate, sí, iban a ser compañeros ahí, ¿no? Iban a estar bebiendo botellas de champagne y todo eso, pero yo creo que ya no. Sí, ya se las Ricardo Peláez. Iban a hacer su harem. Quería hacer Fabián, sí. Marco Fabián, ¿no? Pero él decía, bueno, es que yo pensé que me iban a pagar con barriles de cerveza, no de petróleo. Y bueno, pues ahorita ya, yo creo que va a extrañar a su novia, o iba a extrañar a su novia, este Fabián, a la señorita Barbacoa, o Ana Barbacoa, algo así se llama. Entonces, bueno, pues dijo, mejor me quedo acá, y ya no va a poder jugar con Raúl en el Al Sadd Sport Club, lugar donde y equipo donde juega actualmente Raúl González, este jugador, exjugador del Real Madrid, al cual hoy recordamos aquí en Amateur. Así es, así es. Bueno, así es. Vamos a ir a una rola. ¿Qué rolita es, mi querísimo Eladio? Y vamos a regresar a Amateur, a esta última sección tan esperada por ustedes, la recomendación de la semana. Venga, David Byrne en Amateur. We'll be right back. Regresamos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Son las 12 y 17 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Regresamos a la cancha. Continuamos. Continuamos. Aquí en 97.3 Amateur Radio. Sí. Entonces, Pepe, somos 6 millones de analfabetas, entonces no se puede. Sí, no. A ver. El comercial del gobierno de la República, si ustedes recuerdan, dice ahí que no se puede y sí se puede, ¿no? Así como dice. Siempre fallamos en penaltis. Ah, entonces no se puede, pero ya fuimos campeones olímpicos. Ah, sí se puede. Entonces sí se puede. Bueno, ahorita hay una linda campaña que es con el mismo tipo, está, bueno, pero escrita, es un meme. En México hay 6 millones de analfabetas. Entonces no se puede. Pero uno de ellos llegó a ser presidente. Ah, sí se puede. Sí, exactamente, así que si usted piensa que no se puede, sí se puede. Nada más ver a nuestro presidente y a nuestros diputados y toda esta bola de gente. Sí, eso podía quedar muy bien en muchos ámbitos, incluso en el deportivo, porque podríamos decir, pero Vergara sigue siendo presidente de las Chivas. Entonces sí se puede, no se puede. No se puede. No se pero puede, Fabián no. Ya se va a ir. Entonces sí se puede. Sí, entonces sí, ¿no? Todas sí, las así, chicas. Así es. Pues sí, vamos con una recomendacioncita, Eladio. Sí, la semana pasada, el sábado, fui al cine a ver esta película de Amad Escalante, este director mexicano, que fue acreedor al premio a mejor director en el prestigioso Festival de Cannes, en esta última emisión, la cual de hecho Steven Spielberg fue el que dio el nombramiento, bueno, la mención cuando él como ganador. Esta película se llama Ellie. Esta cuenta una historia de una familia que vive en una zona rural de Michoacán. Exactamente no sabemos en qué parte. Y bueno, es una película de un tinte bastante fuerte. Retrata mucho de la situación que las familias que viven en el norte, en zonas rurales, por cuestiones de la causalidad y las malditas coincidencias de la vida. Siempre a la gente con menos recursos le pasa. Sí, doctor, ¿no? Fíjate que es curioso y bueno, siempre lo leemos por ahí y a veces nos volvemos hasta un tanto. Ya no tenemos esa conciencia de lo que pasa. Un de poco las indolentes, muertes, ¿no? Exacto, ya no tenemos esa conciencia del dolor que está viviendo toda la gente que se ve involucrada por situaciones diferentes que a veces ni siquiera ellos quisieran que les sucediera, ¿no? Pero sí, claro. La misma podredumbre en la que está metida todo el sistema en el país y más en esas zonas, pues retrata mucho eso, ¿no? Es una familia que por situaciones se ven inmiscuidas en cuestiones de drogas, ¿no? La policía también estaba ahí coludida, entonces retrata todo esto, pero lo que más se marca y se había marcado en la cuando yo leía la crítica sobre la película, decían que había escenas de muy fuertes, muy muy gráficas, muy, violenta, muy explícitas, ¿no? En cuestiones de tortura, porque a estos chicos, no les voy a comentar exactamente qué es lo que sucede, para que si van, eso sí, no vayan a llevar a sus niños. Si son muy susceptibles a ver escenas muy gráficas en cuestiones de violencia, pues tampoco, no se las recomiendo. Pero sí valdría la pena que fueran a ver, porque esta película retrata exactamente la crueldad y lo que sucede con esta gente que trabaja para estos mercenarios del narco, ¿no? De repente por ahí se hace mucho la... hacer muy grande la imagen del narco y que es muy sencillo entrar eso. No, ahí se ve cuando la verdadera realidad. Sí, no como esta película del infierno, ¿no? Que sacaron aquí, que pues hasta cierta manera era chusco, ¿no? De lo que sucedía, sí. De Damián Alcázar. Eso es lo que precisamente estábamos comentando uh-huh. anoche, de que en muchas de las emisiones que nosotros vemos y que hablan o tocan el tema un poquito por ahí del narco y la violencia, muchas veces, o la mayoría de ellas, son retratadas de una manera caricaturesca, ¿no? Un poco, hasta a lo mejor con un poco de sarcasmo, uh-huh. humor negro, burlita por ahí, y la verdad, pues a lo mejor eso también, ver desde ese punto de vista no es tan malo, pero te acostumbras a ver solamente ese lado caricaturesco de las cosas. El mexicano está acostumbrado a eso, ¿no? Uh-huh. Sí, a burlarse con la muerte y demás, con cosas trágicas, pero o sea, hay pocas películas o pocas series que retratan, o sea, la violencia como tal, ¿no? Sí, este cuate, de hecho, él no tuvo estudios en cine como tal, él fue autodidacta desde pequeño, y en la película también no hay actores reconocidos, que también se agradece de repente descansar de ver siempre las mismas caras, estar viendo a los Bichir, a Ochoa y a todos estos cuates que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Por ahí, bueno... me parece que fue muy arriesgada también de este cuate de haberse aventado a hacer esta película, consiguió los apoyos y lo logró. Entonces yo cuando salí, la verdad, del cine, de la sala, salí un tanto cuestionando si tal vez tanta violencia gráfica era si era justificada. Uh-huh. Y me parece que sí, después de hacerle una analogía, porque sí te deja ahí como que ¡ay! Un rato con la cabeza moviéndote, y mira que sí he visto películas que han tenido alto contenido violento, pero sin embargo esto, cuando puedes ver hasta qué punto puede llegar un ser humano a deshumanizarse y cometerle unas actos tan nefastos, ¿no? De violencia, de tortura. Y que luego vemos estas cosas, por ejemplo, y sabemos que son reales, ¿sí? Pero vemos los, por ejemplo, las capturas a los narcos, o este narquillo que el Z40, ¿no? Uh-huh. Y cómo lo llevan ahí sin esposa, sin nada, y que porque se habían parado contra torturas y contra la violencia ahí mismo, sí. De las autoridades, ¿no? Sí. E incluso, bueno, cuando leemos a veces en los diarios de Nota Roja por ahí que, bueno, encontraron cuerpos con indicios de tortura, aquí te dice cómo es, o sea, qué es lo que les hacen, ¿no? O sea, uh-huh. cómo, y aparte ahí hay niños también que están expuestos y son partícipes de esta violencia, que su entorno en el que están acostumbrados a vivir y lo que ven, llegan a ser parte de esto. Entonces, la verdad es una película que sí crea conciencia, y pues yo creo que... Pues sí estaría padre que la vean y que haga conciencia, sobre todo como dice Ladio, porque aparte de todo esto que está pasando alrededor... aquí en México, de la violencia, ya se empieza a ver tan cotidiano y tan común decir, bueno, que ya pues, ni parece noticia, ¿no? Exacto. Sí, todo eso también tiene que ver, o tiene la culpa mucho los medios, en este caso los impresos. Pues, ¿cuánto vas al puesto de periódicos y lo primero que ves son un par de descabezados, colgados en puentes? Exactamente, o si no ves el otro lado, ¿no? Chicas en poca ropa y demás. sea, ya eso se está volviendo muy común y eso, sí, eso pues, habría que cuidar que no sea así, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que sucedió con estos, con estas personas que quién sabe quiénes son, que encontraron en una fosa aquí así muy cerca de Ameca, y pues vaya, ¿cuántas veces al mes leemos y nos enteramos de cosas de este tipo, ¿no? Y realmente eso ya se está volviendo cotidiano y es muy peligroso para la vida en sociedad. Sí, para las generaciones que vienen, ¿no? Sí, así yo creo es. Que, bueno, si ustedes son padres de familia y les interesa toda esta cuestión de lo que está sucediendo, yo creo que es una buena manera. No se la van a pasar, digamos, que muy bien en el aspecto de que crean que es una película para ir a palomera y poner en stand-by el cerebro y decir, ¿sabes qué? Pues me la paso. No, empieza al principio suavecita, después es muy fuerte. Y sí, van a salir un tanto choqueados, pero creo que vale mucho la pena por lo aventurado de este director y de todo lo que retrata. La verdad yo creo que sí vale la pena irse a dar una vuelta al cine. Y bueno, ya qué mejor que ustedes saquen sus propios sus propias conclusiones y apliquen ahí su criterio y que no quede solamente en una anécdota de una película que por ahí les contaron que está muy... Muy cruda, ¿no? Muy cruda. Le estaba preguntando a algunos amigos que ya la vieron y me dicen que está muy bien hecha también, aparte sí, de, sí. Lo Hay que resaltar, tema. Él, por ejemplo, no usa música. Ya tuvo un premio esta película, ¿no? En Europa. Sí, es en Cannes, el director lo ganó, que eso ahorita es lo máximo, ¿no? O sea, yo creo que ya los Oscars hace mucho tiempo que dejaron de ser. Son una payasada. Exacto, entonces esto, la verdad, híjole, hay que apoyar también al cine mexicano. Bueno, pues esa es la recomendación. Ahí está, para que chequen esta película. Ya nos vamos a despedir, pero antes Avelop brinda armonía familiar al cuidado del medio ambiente y te ofrece una amplia gama de productos hechos a base de plásticos a precios bastante accesibles, como lavaderos con o sin pileta, para que Pepe ya no lave el tinaco y tienes un lavadero con o sin pileta. Así es, casitas gracias. Para perros. Tina, hay una casita para perros. Porque luego una tina ovalada. También hay tinas ovaladas, por si ya no te dejan dormir en tu cuarto, te puedes ir a dormir en la tinita ovalada. Bote con tapa, contenedores de basura. Ya, para que no se duerma en su barril del chavo. Así es, lámina de plástico tipo teja, asbesto y letrina ecológica. Ah, qué bien. Ahí está, ellos están en Cruz Verde número 44 aquí en Ameca. También damos las gracias a Compumás. A Compumás, sí, ya saben, es patrocinador. Y también que por ahí recordar que Milton Rodríguez, que está en el circuito de bicicleta de pista. No es de pista, es de... Sí, de pista de montaña, ¿no? De ruta, ¿no? No, de ruta, ajá. Pues ya salió campeón en todo este circuito por puntos. Ha estado ganando terceros, segundos lugares. Como gana cada 8 días, pues ya se llevó el campeonato. Y bueno, pues recordarles que dentro de 8 días nos escuchamos, ahí tenemos otro anuncio. Sí, también tenemos un anuncio aquí del consultorio veterinario Feli Canino, que le invita a sus promociones para este mes en servicio de estética canina. Pepe, por si quieres ir, gracias, para desparasitarte a tu mascota, obviamente. Y bueno, ellos están continuando con la campaña de esterilización a un muy bajo costo. Hay baños al 2x1, por si tienen ahí a sus dos mascotitas, al perro y al gato, y ahí los pueden juntar para que les salga más barato. Ahí está, me salió un verso. Y y bueno, hay muchas promociones. La atención especializada del médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera les espera en Libertad número 33, casi esquina con Nuevo México, aquí en Amecameca. Así es, y bueno, yo quiero hacerles ahí un llamado de atención para cualquier persona que vaya por parte de la Voladora Radio. Les pedimos, por favor, que se identifiquen todas la gente que estamos aquí, que somos parte de este colectivo en la Voladora Radio, tenemos una identificación. Y les pueden pedir, por favor, que se identifiquen si van por parte de la Voladora Radio, o se pueden comunicar al 97852-52, porque dicen por ahí que pues anda ahí alguna personita haciéndose pasar. Un vivillo. Sí, cuidado, ahí, cuidado. Chequen muy bien sus gafetes, que tengan las firmas. Las firmas generalmente nunca están impresas, o sea, se ve ahí la tinta como tal. Así es, así y es. Tiene que tener la foto que coincida con el rostro de la persona. ¿No? Como la de Pepe. No se dejen engañar, porque últimamente ya con esta situación pues se puede prestar a malos entendidos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Así es. Y bueno, estamos escuchando entre 8 días aquí en Amateur, este programa, aunque no lo quieran ustedes, internacional. Así es, nos escuchan en todas partes. Fue un placer estar con ustedes, mis queridos y estimados amigos. Igualmente. Gracias a los controles por apoyarnos como cada 8 días. Gracias, Ariel. Ariel. Gracias, estamos escuchando. Nos estamos viendo. Bonito fin y vean hoy la pelea de box. Adiós. Bye.